electromagnetismo es lo que sucede cuando le das otra vez al play, lo que te anima a escuchar eso que llaman música. Esa música que utiliza el aire como portadora, una onda senoidal como un impulso y nuestros oídos como destino de su corta pero sugerente vida. Bienvenido o bienvenida a Electromagnética. Bienvenido o bienvenida a Electromagnética. Bienvenido o bienvenida a Electromagnética, a otro sábado más por la mañanita, aquí en este grisáceo día, y que estas bonitas melodías pues te incitan a verlo con más rayos de sol, que sin duda alguna detrás de las nubes están, o sea que quien quieras verlo lo puede ver. Para la misión de hoy no tenemos a otro que a Red One, el Falcao de Electromagnética, que nos promete dos horas. Nos promete dos horas de musicón desmesurado. Le ponemos ya en esa tesitura. Y no solamente de musicón desmesurado, sino que de música muy cercana, con una fecha muy cercana a la fecha de hoy. Y es que, para no perderle el norte a la novedad, a lo nuevo, a lo que está viniendo con los aires nuevos, pues tenemos, como sabéis, a Redu como máximo exponente. Digo, musicón este primer tema, ¿eh? Me cago en 10. ¿Qué tal? Buenas. Muy buenos días, compañero. Ya tiene ganas de volver así a, con el rollito este de las novedades. La verdad que vamos, disfruto mucho aquí en la radio. También la tarde antes seleccionando un poco, haciendo un poco los deberes. Y bueno, pues a ver si nos vamos desperezando. Vamos a empezar así suavecitos. Sí. Y eso, el tema este es de Ulrich Schnaus, que es un alemán mítico de... Vamos, lleva ya muchísimo tiempo produciendo música y siempre dentro de este rollo así tranquilito. Uh-huh. Este tema está a medias hecho con otro productor que no sé quién es, que se llama ASC, y del sello Auxiliary. Y bueno, de Schnaus, pues la verdad que tiene como 7-8 álbumes uh-huh. editados y siempre con unos paisajes y unas melodías. El buen gusto, como... Sí, sí, bueno. Como hilo conductor. Seguro que el tío este se traga muchos días grisáceos y está ahí en su casa intentando claro. dar un poco de luz al tema, ¿no? Dando luz a base de paleta sonal. Sí, sí. No, de hecho, tiene un álbum que se llama A Strange Isolated Place, ¿mm? que de hecho algún friki seguidor suyo tiene, o sea, montó un blog con ese mismo nombre. ¿Mm? Y que suele colgar pues música de este tipo así. Joder, Isolated, pues esa es lo más. Claro. Isolated es uno de los sitios donde más bebo yo sesiones, porque son de este corte, tío. En concreto la 16, para ser más exacto, cuando se creó el blog de Electromagnética, antes de que hubiera ninguna onda enlatada hecha por y para Electromagnética, ¿sí? Pues para que no estuviera desierta, el Isolated 16 fue la primera sesión que entró allí, porque fue espectacular, bueno, por lo menos para mí. Buen gusto. Sí, no, es un tío que la verdad... Vamos, a mí también me recuerda un poco a John Beltran. Uh-huh. Joder. Creo que también joder, es tu debilidad, ¿no? Sí. Ya sabes que esa generación musical... Y... Pero vamos, fíjate que gente ahora hoy por hoy sigue cayendo en estas influencias y sigue haciendo música del cojonudo. Sí, bueno, esta gente... Además que están un poco aparte de todo, ¿sabes? O sea, ellos hacen su música y es tan atemporal y tan sugerente que, bueno, pues no... A lo mejor están fuera del circuito comercial a nivel fiestas o clubs, pero producen música preciosa, vamos. Muy bien, pues si te parece, escuchamos este final de este 77, de Ulrich Sounds. Exacto, Ulrich Sounds y ASC. Y ASC, y Electromagnética, a gozarlas. Pues preciosos paisajes a cargo de este alemán, sin duda alguna. Es que ya sabes tú que es muy mi debilidad, la música bonita. Que por cierto, vamos a hacer un programa especial y tal y cual cuando proceda, no demasiado tardar, de música bonita, así, con ese adjetivo. Poner música con ese adjetivo. Con eso nos podemos hartar. Claro. La música que evoque algo, paisajes ahí, guachis, pirulis y tal. Como es el caso de las manos y del cerebro del siguiente invitado a la mañana de hoy, que no es otro que Adapt, que es una de mis debilidades también, te tengo que decir. Bueno, el chaval este es, bueno, un chaval que ya llevaba un tiempecito así dedicándose a la música, estuvo... presente en el... Bueno, lo seleccionaron para... Creo que hace un par de años para hacer un directo en el LEP. Uh-huh. Y bueno, está ahí haciendo sus pinitos. Es bastante colega también de Recover Flow. Uh-huh. Sí. Y nada, este tema está editado en el sello este Soulless Lab Records. Uh-huh. Que es de... Bueno, también de Madrid, que lo llevan Doma y Orfidal. Casi no. Otros chavales que estaban también ahí en la residencia de lo de la Red Bull. Y bueno, pues es un label y es un recopilatorio. Este tema está en un recopilatorio que son, no sé si son 12 o 13 temas. Y lo más variopinto de productores españoles, ¿sabes? Y bueno, pues gente nueva como Adap o, no sé, pues como Doma, Contaminatec. Luego también está Clip, que es otro tío que de Barcelona que, vamos, que también está ahora despuntando bastante. Y la verdad que, yo qué sé, esta gente nueva, jovencita, no sé cómo lo hacen, que nacen sin ningún prejuicio. Claro, y, destapado de todo, tío. Y, claro. O sea, no están mirando a ver, o sea, no tienen tan marcado a lo mejor lo que es las influencias, yo qué sé, de Detroit o Berlín y tal, ¿no? Y hacen, pues, lo que les sale. Sí, claro, y es un poco lo positivo de... Yo creo que las grandes generaciones musicales han salido a base de efectivamente eso. Por mucha influencia que tengas, hacer algo que realmente no tiene que ver con nada, más allá de cuatro pinceladas y tal. Y bueno, al IDM de los 90, que lo nombrábamos antes, me remito. Fíjate que de repente qué estructuras salieron y qué melodías retorcidas y tal. Y siempre es buen síntoma. Bueno, tú puedes tener tus influencias y por supuesto tienes que escuchar música, yo creo, ¿no? Como ayer una entrevista que leí sobre... ¿De quién era? De Bessel. De Bessel, tío, que dice que no escucha música, que no es melómano. Y luego, efectivamente, puse los dos o tres primeros temas y la verdad no me extrañó. No, hombre, a mí sí que me gusta el álbum de Bessel, ¿eh? O sea, no es de fácil, no, fácil escuchar. Es para escucharlo en casa y darse un viaje, por lo menos a mí sí que me gusta. Luego, a lo mejor, el tío le vaciló más o menos a David Puente, pero yo creo que lo hizo un poco... con intención de darle un poco más de misterio. Luego me han dicho... por WhatsApp esta mañana que estuvo bien el directo. Sí, ¿no? Sí, ayer en Barna, ayer, ¿verdad? Sí, sí, exacto. Estaba... el Micromudec, este. John Hopkins, Bessel y Monolake. Casi nada. casi nada. Y hoy, bueno, pues Jeff Mills presentando el Planet Jungle 5 horas ahí. A ver, 5 horitas, tío. Que eso tienen... Hacía, yo creo que hace más de 10 años que no estaba, que no pisaba el Nitsa, ¿sabes? Uh-huh. O sea que, bueno, me teletransportaría hasta la tarde allí. Joder, tío, un ave aquí cagando hostias y estás allí por la noche, ya toma por culo. Ya, bueno, no somos unos patentados de estos de superpastas, si no, no sé quién iba. Si no, la verdad es que para irse. Bueno, vamos a escuchar a Dap, que efectivamente, como bien dices, es muy coleguilla de Recover Flow. Entre otras cosas, porque Recover Flow escuchó algo de Dap, le cogió de la mano y le dijo, venga, vamos a hacer algo... Sí, sí, de hecho, bueno, en el recopilatorio este también sale un tema de Recover Flow. Aquí se le ve un poco influencia inglesa, así, con las voces y más... Post-up este, ¿vale? Las bolsillas ahí, sí, esos samples recortados. Sí, un poco entre Garage UK Bass y, bueno, lo que se lleva ahora. Lo que se lleva ahora. Pues nada, agárrate, que esto es lo que se lleva ahora. Bienvenido, bienvenida a Electromagnética. Pues a lo suyo. Para quien no le conozca o quiera conocerle más, si no lo conoce ya, que se baje, porque está dentro de un level, no sé exactamente, creo que es de Mika, vamos a viajar a un lugar espacial o algo así. Y es cojonudo. El álbum son 7-8 temas que no te sabría decir cuál es mejor o peor. De hecho, en el música gratis entró, Adab entró como más o menos en la primera franja de sonido y tal y cual, lo coloqué, porque ya digo que es una de mis debilidades sonoras. Y más, sobre todo, dándole el valor. Que pues es un chavalote en su casa, ¿sabes? Sí, que, sí, que es una cosa que siempre... Yo quería comentar también que esta gente, vamos, Adapt y más gentecilla que está por ahí detrás, han montado, vamos, que pude estar en el estreno, uh-huh. Han montado como una especie de boiler room, uh-huh, aquí en Madrid, pero muy currado. O sea, por el tema de que... han llegado a un acuerdo con gente que les proporciona un ancho de banda de la hostia, uh-huh, y que son gente que, bueno, que tiene la tecnología para hacerlo, y que la verdad que, bueno, pues estuvimos por ahí por Malasaña en un bajo y estuvo Automan, luego otro chaval y luego otro que está aquí también en el recopilatorio, este que se llama Contaminatec, sí, otro chavalillo que tiene 20 años. Y muy currado ahí con tres cámaras. Y yo salía a la calle para a ver cómo se veía con el móvil. Sí, se ve de puta madre, ¿sabes? Y muy, muy currado. Y bueno, pues va a tener continuidad seguramente Pues aparecerán mucha gente de Madrid, ¿no? O sea, Rebel Flow, o Groove, o irán apareciendo. Sí, Crisopas, coleguilla suyo, con que no sea también. Bueno, yo no sé si Crisopas madrileño también. No lo sé, eso. El caso es que Crisopas también anda solamente por ver la música en su misma frecuencia. Sí, sí, sí. Y no tardará en asumar el pescuezo por allí también. Que también, muda generación de colegas también, ¿eh? Sí, sí, no, o sea, al final. Bueno, hay un buen caldo de cultivo ahí, que están saliendo cosas. No doubt. Suena por debajo de DJF, ¿no? El True Love. Otro madrileño, sí, otro madrileño de referencia. Sí, que además lo reseñaste tú para Club in Spain esta misma semana. Sí, exacto. Bueno, este tema, o sea, este disco está editado en el sello a Harmless Deed, que es un sello que han montado hace poco, vamos, el año pasado. Lo montaron Damián Esbarz y Casper. Que, bueno. Casper, el de Casper and Papel. Sí. Vale. Y nada, pues. Supongo que después de que el cierre de Net28 y tal, pues bueno, la gente se ha ido ubicando un poco más a lo que le tiraba. Como, bueno, pues mucha gente ha vuelto al techno, pues otra gente, como en el sello este, están tirando al house. Uh-huh. Y esta referencia es que está, vamos, increíble. Sí, dime. Tiene, vamos, tres cortes. Este es el último y tienen un rollito así entre Morphosis, Benjamin, Red Shapes, a veces como un tecno. Joder, voy a tres. Un tecno que va muy despacito, sí. Con muchos detalles ahí en los medios de melodías y tal, y que parece que es un arreglo muy facilón y tal, pero que después de muchas escuchas, o sea, le va sacando cosas y cosas, y muy guay. No seré yo quien hable más allá de decir electromagnética después de esta gran descripción. Pues curioso, curiosa conversación hemos tenido aquí Redu y yo mientras sonaba el tema El verdadero amor de DJ F. Que, joder, macho, que arreglos más sencillitos, pero a la vez son complejos, porque claro, son arreglos un poquito fuera de lo normal. Eso parece aparentemente sencillo, pero bueno, como el parón este que tenía en medio, luego pone ahí como toda esa percusión así seca. Sí, y nada, luego ir añadiendo cosas. Para mí es como si el tema llega hasta un punto, luego como que vuelve para atrás y arreglándolo, o sea, añadiendo pocas cosas. Sí. Pero se ve bien puesta, ¿no? Sí, que la creatividad, el poder, quiero decir. Se nota cuando un tema está empatronado en lo que... O sea, cuando alguien tiene ya puesto en su secuenciador de turno, sobre todo si son un software y tal y cual, que hasta aquí tiene que ir la intro, hasta aquí tiene que ir la, digamos, el pum pum de entrada, aquí me va a pegar el bajón, luego voy a pegar un subidón y va a caerme. Se nota perfectamente cuando los temas están empatronados y se nota cuando el productor le ha dado un toque de personalidad al arreglo, ¿sabes? Que me lo dice mucho Weapon of Mass Destruction, ya que Pixel, que es su compañero de batalla de producción, parece que es buenísimo. Bueno, parece ser, a los hechos me remito, es muy bueno haciendo arreglos y tal. Y es que de un tema de unas melodías buenísimas, con unos ritmos buenísimos, tú lo arreglas mal, o sea, quiero decir que colocas la melodía hasta aquí en un sitio donde no debe y los claro, golpes los cambios y los parones, ¿no? Y al final el tema acaba siendo regular nada más. Sí, ¿no? Y lo que también te estaba comentando es eso, que vamos, con las melodías que tú ya haces y eso, con poquita cosa. Yo este tema lo encuentro más que es que el tío está improvisando y ha ido añadiendo cosas, y es a lo mejor un tema que tiene ahí o una jam que está ahí haciendo de 20 minutos y luego pues la está grabando toda y dice, mira, pues estos trozos los iré haciendo así, ¿sabes? Claro, por eso yo creo que es muy importante, según lo veo yo, ¿no? Porque según mi manera de entender cómo hacer la música, solamente viéndola en el secuenciador de la pantalla y tal y cual, yo creo que no te va a salir tan artística como si tú te deslizas con ella. ¿La grabes o no? Si te deslizas con ella, vas improvisando encima de la melodía y tal y cual. Creo que una melodía, una armonía te va a llevar a otra armonía y al final el tema va a salir mucho más consensuado a nivel sonido, si me permite la expresión musical. Y yo creo que este es el tema que efectivamente seguramente DJ F haya improvisado encima de él y ha dicho, hostia, mira esto. Aunque luego, no, aunque luego ya lo haya plasmado en un sitio para tenerlo mucho más ordenado. Porque luego también hacer un tema a jam simplemente sin verlo, pues a lo mejor seguramente sea más difícil. Y luego, bueno, pues eso, tú lo estarás improvisando, tocando, o aunque lo tengas estructurado, puedes ir improvisando sobre eso. Y luego, pues el software te permite que puedas grabar todo lo que has ido improvisando, y de ahí, pues dices, mira, pues coge esta idea, esto, pum, y ahí, pues sí que ya luego lo perfilas con el ratón, ¿no? Claro, o sea, fíjate lo positivo que tiene que ser. Yo, la verdad, fíjate, ya sabéis, todo el mundo que escucha la electromagnética sabe que yo no soy muy amigo de producir con ordenador, pero más que nada pues porque no me inspira y tal. Pero fíjate qué positivo tiene que ser. Tiene una tarjeta de sonido de 8 o 9 pistas y grabando todo lo que estás improvisando a tiempo real y luego esas improvisaciones tenerlas completamente autónomas, ir jugando con ellas, pues, infinitas posibilidades. Lo que tiene tope son los talentos, porque las tecnologías ya hace mucho tiempo que permiten hacer todo y más. Toyland Travel de... ¿Quién? Que es que a mí el Virtual DJ me sale regular. Me sale Best Available Technology. Sí, Best Available Technology. Ah, pues mira, pues pensaba que era como una especie de cuñita de... No, este es el nombre que se ha buscado este o estos productores, porque no, la verdad que no sabemos quiénes son. Y bueno, el tema este que va a entrar ahora está editado en el sello Further Tracks, que es un sello de Seattle. La verdad que no conocía nada de esta gente, pero el otro día pues por ahí friqueando y tal, pues acabé en su Bandcamp. Y bueno, es un sello que saca pues referencias en CD o algunas en vinilo, pero muchísimas también en cassette. Y este es en cassette, de lo que hablábamos antes, desayunando. Sí, en cassette, 100 referencias en cassette por $8. Quien se la quiera pedir, pues ahí, así tendrá que rescatar el Walmart para poder disfrutarlo. De lo que hablábamos antes. Que nos podemos ir preparando los gafapastas, porque bueno, muy bacalas que seamos, al final acabamos siendo todos unos gafapastas, entonces andamos metidos en estas calidades musicales, porque el cassette vuelve al tiempo. El cassette vuelve al tiempo, o sea que si tenéis por ahí una pletina en Kelly, así que sea buena, una Pioneer, una Technics y tal, entonces no acabéis de tirarla del todo, porque, como bien decías tú, puede ser un buen detalle, pues que aparte de comprarte la MP3, te llegue físicamente tu cinta de cassette y tal, que además fíjate, ahora la gente está de... Esta gente que está haciendo un house muy crudo de la... Así como un rollito La Haya. Sí. Entonces, es música muy low fi, digamos, sí, muy sí, baja sí. De calidad. El sello Lice también de Nueva York, que ahora también, bueno, luego pondré otro tema, un tema de ellos, que es house crudo, pero tal cual. Yo me alegro ver esa tendencia porque durante mucho tiempo me he dado cuenta que muchísima música estaba masterizada y procesada de casi de la misma manera, con los mismos plugins y tal y cual, y que la música no tenga personalidad en cuanto a calidad musical, me parece una pena, ¿sabes? Que todo suena igual de perfecto, sí, es sí, lo que te quiero decir. Sin embargo, estas cosas dan personalidad a más allá de la música. Y también hacen que, joder, pues que todo tenga su personalidad a todos los niveles. Así que nada, si quieres escuchamos este temazo, tío. Sí, sí, vamos, únicamente decir que es un rollo entre tecno y experimental y tal, y me pareció muy, muy curioso. O sea, la verdad que no es nada obvio y por eso lo seleccioné. Muy así bien. Así que, Best Available Technology. Toyland Travel. Pues sí, como ya sabes, que como te estás dando cuenta, seguro que lo has pensado, aunque no ha llegado a la parte del cerebro que lo procesa del todo, cuando está Redu Music, sale muy buena radio electromagnética. Bienvenida a Electronauta. Qué seca, tío, la parte de batería. Ahí viene empujada por ese noise. Que no está definido, tío. Lo va poniendo, lo va quitando. La verdad que no. O sea, no es nada obvio, suena. No es nada obvio, ¿no? Extraño todo, pero mola. A mí me gusta. Sí, sí, sí, tienes aquel. Quiero decir, no es el tema que ni mucho menos va a triunfar a nivel mainstream, ni mucho menos. Pero que, joder, es que te dice algo distinto. Y que algo te diga algo distinto a estas alturas de la película, tío, pues es de reseñar. Y reseñado queda en electromagnética, por eso lo faltaba. Claro que sí. Eso no escapa ni una. Para eso estamos friqueando. A ver, para eso somos los frikis que te cagas. Somos periodistas altruistas. Que no tienen ni puta idea, pero como tienen ilusión, pues lo acaban haciendo medio regular. Muy guapo sin duda alguna. Este Toyland Travel, que vamos a quitar. ¡Pum! Así, pero con buena excusa. Porque lo que viene por debajo no es otra cosa que el Into the Void de CBTO, From Sevilla, ¿verdad? ¿CBTO puede ser? Creo que sí, sí. Sí. que ha salido por nuestro compañero de Inquietudes y Hermanos de Geométrica. Exacto. Bueno, están tan hermanos como que Redu también está dentro del staff de Geométrica. Redu es que están dentro de todos los staffs. En todos los fregados. Están en todos los fregados. Ando palos en todos los lados. Y Discazo, que ha llamado la atención porque CB, tío, se podía esperar algo más ceruminero y más dentro del paraguas de Geométrica, y nos ha sorprendido con un... Sí, la verdad que son, creo que son 5 o 6 temas, y los primeros 4 son así oscuretes, pero bastante melódicos y bastante currados así de atmósferas y tal. Y luego los 2 últimos ya son más cañeros, pero la verdad que me ha dejado flipando este disco. Sí, un disco con muchos matices, y con solamente viendo la portada, el director de la orquesta así como sin público, en gris, sin público detrás, sí, y tal, sí. Ya desde la propia foto ya es sugerente. Vamos, ya desde que, para que salga por Geométrica, ya es sugerente. Y bueno, y que no lo haya escuchado, que sepa que se las va a gozar. Sí, sí, no, la verdad que, bueno, pues eso, podéis descargarlo en la web de Geométrica, y creo que es la referencia número 9. Y, vamos, que está muy, muy, muy guapa. Sí, además, tengo que decirte que la 8, esta que era así como más electrillo, más parado y tal y cual. Sí, la de Enigma, que sí. Era, bueno, utilizaba 2 sacas, pero vamos, era ácido básicamente, sí. Por lo menos una parte. Sí, pues la he escuchado menos, y fíjate que lo que he escuchado me ha gustado, ¿sabes? Pero tengo pendiente la escucha. Me he saltado directamente a este, que sí que le he pegado un par de escuchas. De hecho, el otro día corriendo me la escuché 2 veces. Está muy, muy guapo. ¿Lo escuchamos? Adelante. Geométrica en Electromagnética. Es que rima y todo. Qué bueno es este chico, macho. Qué mono va este chico siempre. Yo quedé completamente prendado de uno de sus temas, el Pi, que además me comentaba Rubén cuando vino a hacer el especial Geométrica aquí, que además fue una improvisación suya, así en un momento tal y cual. Y es que no me cabe duda de que fue una improvisación, porque una improvisación de sentimiento, además, porque es un tema preciosista a más no poder, que así sin ton ni son me lo pongo en casa. Y así que le mandamos todo el abrazo del mundo a CBTO por saber plasmar lo que quiere su cabeza plasmar en musicón y mostrárselo al mundo. Encima, fíjate de qué manera. Bájatelo gratuitamente y amor al arte, tío. Sí, señor. Fuerte aplauso para Geométrica y para CBTO. Fuerte aplauso. Cago en la leche puta. La verdad que está tremendísimo. Sí que a mí me ha encantado. Sí, señor. The Race, MCOM, Electromagnética. Exacto, ahora va a entrar otro tema de un productor de Detroit, que también es un jovenzuelo, que ha sacado algunas, creo que ha sacado dos o tres discos hasta ahora en el sello Wild Oats, creo que se llamaba, del Kelly Hall, que es otro jovencito de estos de Detroit, que bueno, o sea, debe ser bastante... Debe pesar como una losa, ¿no? Eso de ser de Detroit e intentar hacer música electrónica. Sí, y luego intentar, pues, hacer un poco cosas diferentes, no Detroit techno clásico. Claro, ¿no? Sí. Entonces, este chaval, bueno, pues. Eso, que es el tercer disco que saca, y este tema está editado en el sello Trilogy Tapes, que es otro que también saca a veces cassettes y tal. Bastante gafapasteo iba a caer. Y bueno, pues este disco está muy muy guapo. Son 4 o 5 temas y bueno, pues es entre. Este es bastante electro y. Pero también así un poco raro, ¿sabes? Y mola. Raro, raro. No creo yo, no sé, música rara aquí en electromagnética. Sí. Bueno, el disco se llama The Near Future, o sea, futuro cercano. Uh-huh. Así que bueno, si esto es el futuro cercano de Detroit, pues bienvenido. Electromagnética. MGAN, al que le damos las gracias por despegarse de todo, y aunque la etiqueta de su DNI diga que es de Detroit, pues él hace otra cosilla. Bien, es cierto que guiña ahí un... Sí, ese código es postal. Electro, claro, esto. Sí. O sea, suena electro, pero... Y el kit de batería es de la 909, que es una especie de guiño a su código postal, ahí diciendo tal, pero... Ese clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac. Sí, no, y luego la melodía de esa... Sí. No, pero un musicón, sin duda alguna. musicón además guarrete, ¿sabes? Este de que no está hecho para gustar a más de tres, porque está como ahí abajo distorsionado, como digo sí, yo. Sí, sí, tiene ahí un punto de distorsión también. Sí, sí, y, sí. Y bueno, pues... No sé, o sea, cualquier... Yo, eso es lo que, por lo menos lo que yo creo, ¿no? O sea, cualquier buen selector que ame la música, pues tiene que estar buscando cosas raras y cosas que no... O sea, que no sean obvias, que no las pinche claro. Todo el mundo, que no sea, no sea el top de Beatport, ¿sabes? Claro, hombre, es que también dice muy poco como persona, ya me voy a ir un poquito más lejos de aquella persona, aquel elemento. Claro, que... la pasión o las horas que uno le dedica, ¿no? Claro, o sea, si estás todo el día buscando música y todo el día estás escuchando lo mismo, pues no sé, tío, o tía, vete a otro lado, yo qué sé. De hecho, yo creo que más o menos todos los que llevamos escuchando música, de hecho, del orden de 10, 12, 13, 14 años, a rabiar, a saco como modo de vida, al final acabamos en cosas raras porque es normal. Y yo siempre he dicho que ya no solamente en la música, sino en todos los campos de la vida, el criterio está en las minorías. Pero al final esas minorías son las que han investigado tanto que han llegado a un sitio donde efectivamente... No, bueno, esto pues... es todo como un ciclo, ¿no? O sea, gente descubre música, esa música puede llegar a triunfar, luego llega... O sea, que es como que va del underground al mainstream y entonces sube a la superficie y luego pues se revienta, se masifica y luego pues otra vez. Gente que vuelve a salir, o sea, que siempre está saliendo como sí, crema sí. De debajo, ¿no? Sí, bien es cierto que, bueno, el sonido, por ejemplo, el de Engam y tal, pues es un sonido que si se llega a mainstreamizar, si me permites el término, será bajo una transformación, porque no son sonidos propiamente dichos que estén hechos y diseñados para el oído bajo. O sea, ya, bueno, tampoco es que sea súper extraño, pero sí que, bueno, pues es gente que no es conocida y que, bueno, pues le está dando una visión nueva a las cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues también me apetecía, pues, incluirlo. O sea, siempre... cositas raras. Muy bien, di que sí, Redu. Aquí estás tú, vamos, es tu sitio donde aquí puedes verter tus cosas raras, sin duda alguna. Feelings, ¿no? De Troy Edwards. Viene por aquí, por el horizonte, caminando hacia el oídaco de la gente. Exactamente. Nada, este tema es eso, del Troy Edwards, llamado Feelings, y está incluido en el doble recopilatorio American Noise, del sello Lies, que últimamente, bueno, pues lo estamos poniendo bastante y también se comenta por ahí por el foro. Bueno, que gusta mucho y también hasta, o sea, que está gustando a mucha gente, a los que no son gafapasta, a los que sí, a los que buscan house guapo, cosas rarunas. Y bueno, pues el doble recuperatorio este, el otro día con lo de tú ante tú, ¿cómo era? Tú sigues molando. Pusimos un tema de Legwell que estaba incluido también en este doble recuperatorio. Vinilacos que sacan ediciones muy limitadas, que son las típicas que luego pues son lo compras por 12 pavos y luego en 3 meses vale 30, ¿sabes? Sí, ese mismo comentario se lo he leído a uno de nuestra familia, nosotros que Power. Sí, él abrió el hilo del sello este. Mi amigo Pau, al que le mande un abrazaco que te cagas. Y a su oído más, él sabe por qué. Y él es un jefe de este tipo de música porque se considera fan. Y la verdad es que yo no lo conocía hasta que no abrió el post. Y se está quedando un post muy mono ahí en Club in Spain, al que hacemos muchas referencias a Club in Spain, porque cada vez que nosotros hemos salido de la página morada. Sí, vamos. Entonces, todos. Máximo respeto a nuestra página. Y tanto. Que escuchamos este Feelings de Edwards, de Troy Edwards. Sí, sí, estamos dándole a diferentes palos. Y esto también continúa un poco en la línea de DJ F, así bastante crudito. In your face. Sí, que house crudito, hecho de una secuencia. Como sí, vuelta y vuelta y ya. Vuelta y vuelta y pues qué mejor. Electromagnética, este te lo digo a ti, Pau, que eres un puto amo. We'll be right back. tío, música de vuelta y vuelta. O sea, como los filetitos estos de pavo que hay que ponerlos a la plancha. La verdad que el sello, o sea, en el recopilatorio este, vale, es bastante variado, pero sí que recomiendo que, bueno, alguien, quien quiera se vaya a Discogs, se mete en la página del sello y se vaya. O sea, muchos de los temas están colgados en YouTube. Y hay auténticas perlas, en concreto a mí me gusta, tengo especial debilidad de todo lo que se ha colgado por un tema que colgó Alberto Grifós, que es la portada, sale así como una chica en la cama poniendo un vinilo, así como largando la mano y tal y cual, y es como un loop así, tranquilito, despacito, que por la combinación de sonidos lo puedes llegar a entender como house, pero que los separas uno a uno y no lo son, ¿sabes? Que es lo que también tiene mucha propiedad de este sonido, ¿sabes? Fíjate el que ha salido, qué crudito está. O sea, eso está cerca del tono puro, como dices tú, y ya te quita el término para siempre. Bien, me gusta por este, estoy con muy, muy a la, me gusta este concepto musical porque ya te digo, porque es, intenta ser distinto y esporádico, digamos, lo hago así, pam, pum. Sí, no, espontáneo lo que... Espontáneo, he dicho esporádico, quería decir espontáneo. Claro, bueno. No, lo que me refería a eso, que... No sé, da la sensación de que es mucha gente cacharreando con máquinas o con sus controladoras, pero que es un poco más a lo que salga, ¿no? En realidad este sonido se parece más crudo, más cálido, más analógico. Y no les importa saturar, por ejemplo, el grave de este tema pasado, que ha pasado, no les importa que ese tema, este golpe está como un poco roto, es un golpe un poco roto, que cualquiera de los que nos ponemos de vez en cuando a trastar con las máquinas se te rompe un poquito el golpe y empiezas a quitarle el cutoff, un poquito menos de resonancia y tal, porque no, porque quieres que suene redondo, esto se está claro que se la pela todo tal y cual. Por eso les aplaudimos hasta que se nos desgaste la yema de los dedos. Y bueno, viene Fono, que no estuvo hace demasiado aquí en Madrid, en un post-club. Exactamente, sí, lo trajeron los chicos de post-club. ¿Sí? Fuerte abrazo a ellos, que nos comparten y todo. Es que Electromagnética ya es una familia a nivel nacional. Esto estamos extendiendo las redes. Sí. Bueno, y creo que hasta en parte del extranjero, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, es impresionante, tío, ver las estadísticas de quién entra al blog, quién ve los programas y quién los escucha, mejor dicho, y tal y cual. Y, tío, pues ahí del orden de 10, 15 escuchas en Estados Unidos, por ejemplo, semanales, por no hablar de países del este, tío, que bueno, había siempre uno en Lituania, que digo, viste, tío, un día hablando en una fiesta con Juanjo Piza, ¿sí? Y tal, me dijo que él estaba de Erasmus en Lituania, claro. Digo, eso lo explica todo, eso lo explica todo, igual que Néstor en Rumanía y tal y cual, y muchísima gente en Italia, en Francia, mucha gente en el Reino Unido. La verdad es que, tío, en Chile, Sergio, en Argentina, ¿no? Claro, pero en el Reino Unido a lo mejor no baja de 20, 25 escuchas semanales y tal. Y joder, pues siempre es un halago para todos los que hacemos Electromagnética y para todos los que se creen que con toda la razón del mundo que ser de la familia, porque con escucharnos ya lo son, pues que joder, que la cosa marche y tal, y que vaya de puta madre, porque creo que hoy en día tener a dos horas a alguien atado a los cascos es muy exigente y bueno, pues en algunos casos lo conseguimos y harto contentos estamos. No, la verdad que yo por lo menos cuando escucho los programas, vamos, en los que no participo, bueno, los que hago también me los escucho, sí, o sea, los escucho sí, todos, ¿no? Yo también, yo me escucho todos otra vez. Pero es que es muy entretenido, ¿no? O sea, a lo mejor una sesión tienes que estar ahí más concentrado o te pones un álbum. Pero esto, yo que sé, a mí, yo por ejemplo, muchas mañanas así de fin de semana me la pongo haciendo cositas y... Sí. Y yo que sé, se te pasa de puta madre. Sí, no sé quién decía en algún feedback y tal y que decía. A mí lo que pasa con la Electromagnética es que me dan ganas de hacer cosas en casa. Me pongo a planchar, a recoger la casa y tal. Y dice, muchas gracias de parte de mi novia. No sé exactamente quién era. La verdad que sí. Y sí, bueno, creo que a mí me pasa un poco igual también. Si me tengo que poner a hacer algo y tal, me pongo Electromagnética al programa esta semana si no lo he escuchado y tal y cual y... Y bueno, muy bien, vamos a dejar de autocomernos las pollas porque tampoco es eso. Pero bueno, que simplemente esta reflexión valga para mostrar que estamos muy contentos cómo va la cosa y que se tenga no reconocimiento ni más escucha ni nada, sino que la gente que nos escucha es que les sirva para algo, para aprender entre comillas, para pasar el rato, y eso para nosotros lo es todo, sin duda. Claro que sí, nos divertimos nosotros e intentamos que la gente tenga un buen rato. Sí, es como hacer una rave. Una rave, tú montas una rave, te lo estás pasando muy bien y encima estás haciendo que la gente se lo pase muy bien. Electromagnética es una rave. Y pues sí. Bueno, Black Boulder. Exacto, lo que decíamos, un tema de Fono. Y bueno, este tema lo que hacía al vuelo el otro día, que Samara, otra colaboradora de Electromagnética. Guapa, guapa. Estaba el otro día por Facebook colgando un tema. y dije, tate, esto me lo bajo. Y es una remezcla de un chavalito que se llama Scientist, 20 añitos que tiene. Y nada, ya está ahí despuntando. Y la verdad que está muy guapo el tema. Sí, no, sí. No sé de qué sello es, pero era un enlace de YouTube y el YouTube llevaba la descarga, que era la página de Accelerator, una página de Estados Unidos, que suelen regalar muchos MP3 así sueltos y algunos están guapos. Y nada, pues a ver qué os parece este temilla. Pues de momento, mira, está bajando para pegar el pelotazo y en 4, 3, 2, 1... Electromagnetismo es lo que sucede cuando le das otra vez. Bienvenido, bienvenida a Electromagnética. En Radio Rin, Radio Rin. El fono, además que también le intenta dar un toque de groove así como hausero ahí, tacatán, tacatán. No el house, te digo, no el house de tironanin, no ni. Sí, no, un poco el house, bueno, el house o este tipo de techno que está haciendo Sheta, quizá, ¿no? Con sí. con el nombre este Wax, o si no también este. ¿Cómo se llama? El otro acá que tiene. Bueno, ahora no me acuerdo, pero. O sea, que tiene bastante rollito, pero no. Tiene funk, como dice Alberto Grifos. Tiene funk. Me encanta esa expresión. Y bien es cierto que no le vale con. O sea, Alberto no solo lo dice y ya está, sino que en la sesión, por ejemplo, de Año Nuevo, tío, que nos hizo ahí desde las. Pues acabé yo de pinchar a las 8 de la mañana, creo, o a las 7, y luego pincho Rubén, y luego pincho él ya de día. Y efectivamente nos hizo hacer una sesión con mucho funk. O sea, sí, con todo el grupo ahí. La que gustaba a las chicas, ¿sabes? Las chicas movían el culete a tope. Las raveras que nos rodeaban ahí y que nos gustaba a todos. Pues claro, ya digo, si encima te ponen buena música, las muchachas están cambiando así un poquito el ritmo del tanga, pues mejor que mejor. Sí, sí, todo el mundo hipnotizado. Sí. Y, es un mueve tangas, Alberto. Y siguiendo el bajo, ¿no? Sí, sí, de luego que sí, que lo a ver, luego no es ningún misterio decir que pincha muy bien el cabrón. Tiene mucha lógica de faders. Y bueno, qué decir más de Alberto Grifols, que es el manolete de la electrónica. Un poco intransigente, pero el manolete de la electrónica. ¿Cuervos vienen por aquí? Sí, vamos. O sea, he estado seleccionando novedades y algunas cosas que vamos a poner hoy también son cosas que nos dejamos en el tintero el año pasado, tanto en novedades o en el aspecto de lo mejor del año. Uh-huh. Este tema es de Barker and Baumecker, quiero decir, y es del álbum que sacaron que se llama Transsectoral. Es un álbum básicamente de house, pero uh-huh. tiene algunas cositas ahí raras e interesantes. Y bueno, pues dos residentes del panorama bar. Casi nada. Que bueno, el otro día me estaba reescuchando un Electromagnética y comentábamos ahí que si este llama muy requemado y tal, el rollo Bergain. Sí. Y yo, bueno, ahora tengo que... No, luego, volviéndolo a escuchar, no estaba del todo de acuerdo. O sea, está requemado el rollo Bergain porque ellos a nivel de sello han perdido calidad, sí. Aunque de vez en cuando sí que salen cosas. Pero lo que yo diría a nivel de club, siguen trayendo allí gente... Que a lo mejor ellos no llevan la iniciativa a nivel editorial, uh-huh. pero lo que se cuece allí de houseazo y de tecno... Sí, no, hostia. No, sí, a lo mejor no lo he explicado yo bien con este temita. A mí lo que me chirría un poquito del sonido Bergain es que sus máximos exponentes, me duele que sean ellos los que son, Marcel Denman y Ben Clock y toda esta banda, porque realmente a mí la música que están haciendo últimamente me parece efectivamente empatronada, con poca intención de sorprender y con mucha intención de vender más y más y más riscos como rosquillas simplemente porque su nombre lo pone en el vinilo. Y eso es lo que a mí, sí. a nivel seguidor de la música, me toca un poco los cuyons. Pero evidentemente, de hecho... Pero, a lo que me refería yo, perdona, era que... Que en realidad el sonido ese Bergain se salió cuando al principio la gente, bueno, pues como que empezaba a salir el techno, pero en realidad el sonido Bergain no es nada, porque no existe un sonido como tal. Sino que es, entonces ya. Sí que a lo mejor han abusado un poco de la fórmula de cada uno dentro de su rollo, ¿no? Ben Clock un poco más tirando al house, más al jack, y el Deadman más tecnaco, pero sí, bueno. Esta gente a veces hace cositas como el Barker and Baumecker o la Cassie también a veces hace cosillas. Bueno, poco una de cal y otra de arena, ¿no? ¿Te atreves a prepararte un especial sobre, bueno, con Samara, que si no nos hincha hostias? Eso. os insto a que os preparéis un especial, no sobre el sonido Bergain, que como bien dices tampoco es una cosa que se pueda tocar con las manos, pero sí sobre lo más destacado que ha podido hacer Bergain para la música. ¿Qué te parece? ¿Te parece un programa interesante? Sí, no, por ejemplo, en el Facebook del Panorama Bar es bastante activo de artistas que suelen pinchar allí o que van a pinchar y los mismos propios del Panorama que luego rememoran un poco los temas y cuelgan en YouTube. O sea, que a lo mejor hasta cogiendo, yéndose al Facebook este y recopilando entre Samara y yo ahí temazos, podríamos escurrarnos un especial guapo. Pues instados quedáis. Perfecto. De momento, si queréis, nos quedamos con estos cuervos. De Bamberland en Bamberg. Adelante. Electromagnética. sonidos hipnóticos al ver qué crudos ahí. Sí, la verdad, o sea, este álbum es de los que necesitan varias escuchas para sacarle jugo, pero está guapo. A mí mola. Si le mola Redu, oye, tiraros ya a tienda de discos o al Soulseek, dependiendo de cómo esté tu bolsillo o las ganas de gastarte lo que tengas. Porque lo importante es que esta gente pues haga buena música, y si hace buena música será buena juglar, y si es buen juglar vendrá a actuar, y si viene a actuar mucho pues gana mucho dinero. Ya está, solucionado. No te lo sientes ya mal. Ya hemos cerrado el círculo. Tú no te sientes mal por piratear, que no te den cuenta en milongas. Andy Stott, por ejemplo, es una persona que lo hizo bien en su día, pues le trajimos aquí al Eco y se llevaría pues sus 300 o 400 pavos mínimo. Claro, sí. Y ya está, y detuvo para toda la semana y para comprarse sus maquinitas y eso. Luxury Problems. Sí, es otro que lo que decía, no lo reseñamos lo mejor del año y quería recuperarlo, aunque no sea una novedad. Pero bueno, es un el álbum que sacó en Modern Love, un poco cerrando la trilogía de los otros álbums que sacó, Passing Me By y el otro no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Con sus portadas chulas, además. Joder, que eso lo comentaste también. Con el negrata ese ahí, con el negrata, la hostia. Luego, bueno, este sale la chica, está haciendo la pirueta esta. Y bueno, pues como eso, una doble girar, o sea, liarla todavía más, ¿no? Me refiero que en este álbum, además del sonido este más denso, más arrastrado que solía hacer Andy Stott últimamente, pues también la novedad que yo veo aquí es que el haber añadido voces, sí. Muchos de los temas tienen voces, que es algo extraño por lo menos en Andy Stott, pero que también ha conseguido algo ahí guapo. Sí, en el anterior disco tenía un tema en concreto que fue, vamos, de hecho el primer, no sé si la primera vez que viniste tú a Electromagnética fue para hacer un repaso del 2011 y tal, nos pegaste a aquella biblia musical con la que hemos estado viviendo mucho tiempo, y había un tema que... Que sí, ¿no? De hecho, ese comentario está por ahí por algún que otro foro diciendo el resumen del 2011 ha sido para mí una biblia musical, porque a partir de ahí, pues oye, pues con ese tracklist, pues el que se le ha gustado, empieza a girar un poquito alrededor de él, de los sellos y de la música, y oye, no me parece para nada extraño, porque un repaso de Redu es un repaso de Radu, ¿eh? Y bueno, lo que te iba a decir, y en el tema que pusiste es que creo recordar que sí había una voz que era como un Kent Up. Ah, sí, sí, es verdad, sí. Kent Up. Además, que me acuerdo que hasta lo comentamos en el Eco, cómo nos claro. Lo dejamos. Sí, claro, que luego cuando llegamos allí, yo según me posicioné ahí enfrente a Andy Stott, me hice un canuto de hierba que le estaba dando casi en la calva y disfruté de esa sesión despacito ahí, tranquilita. Por favor, que se haga el Eco este año. Ya por ves. Favor, que se haga el Eco este año, sí. Que eso es muy bonito, hombre. Viendo cómo está el patio político aquí en Madrid, entre sobres y luego puñaladas que se están dando... yo lo veo muy mal, ¿eh? Está muy jodido, o sea, lo veo jodidísimo. Sí. Al final, lo que va a salir perdiendo, fíjate, va a ser la cultura. Fíjate lo que son las cosas. Eso siempre. Cuando debería perder su puta madre. Los que estamos debajo somos siempre los primeros que van a pisar, o sea que... Bueno, pues... Vamos a escuchar antes esto. Sí, lo que iba a decir que... Dime. No te cortes, hay un cachazo. A lo mejor en Madrid no vamos a poder disfrutar del Eco, pero para ver Andy Stott, quien quiera se puede escapar al LEP, que será en el Puente de Mayo. Yo quiero escaparme. Yo también. Ahora en febrero creo que está el precio reducido a 30 pavos el abono. Además que este año cae 3 y 4, y o sea que quien quiera se puede subir a Gijón y hartarse de sidra y... Claro, pues el día 1 y 2 aquí en Madrid y es... Y queso y faves y de todo. Ah, jamás, lo tiene todo. Y bueno, además estará Empty Set, que luego pondremos un tema de ellos también. Clark, Kit 606, no sé si me dejo, bueno, alguno más me dejo. Yo fíjate, esperaba que fuera Metsub. Claro, a Metsub fueron hace un par de años, claro, este. Claro. Estuvo, la verdad, que precioso. Sí. Y bueno, pues eso, que lo podéis disfrutar allí. A ver si nos escapamos, tío, a ver si te escapas. Yo me lo estoy pensando. Ya sabes tú que dos o tres semanas después empezará otro modo de vida para mí y, ¿por qué no? Voy a despedirme de la vida occidental de esa buena manera. Claro que sí. Así que nada, vamos a escuchar a Andy Stott, no sin antes desearle la muerte a todos los políticos que roban el dinero público, hijos de puta. Electromagnética. un sonido. Se ha sonado Karen con Andy Stott. Oye, pues efectivamente, ya sé que te referías tú con que Andy Stott estaba metiendo voces. Claro, es que incluso de hacer música pseudo tétrica ha pasado a... Yo creo que Andy Stott se ha enamorado. Al tiempo. Al tiempo, si no ha venido la muchacha, le ha dicho: anda, hermoso, ven aquí, lo que tengo entre las piernas, te gusta, ¿eh? No, bueno, el otro día leí una entrevista que te tengo que buscar el enlace, porque además hablaba de cómo hace la música el equipo que tiene. Uh-huh. O sea, hasta hace poco tenía, hacía toda la música en el comedor y era un poco caos. Uh-huh. Porque tiene su pareja, el tío ya tiene pareja y acaban de tener un crío. Ah, eso va a ser. Eso va a ser. Está muy loco, había algo ahí de miel en todo esto. Entonces se ve que un colega suyo, que es fotógrafo, le ha dicho, le cede parte del estudio, entonces ha ido al estudio. Y el tío, no te creas que tiene mucha cacharrería y tal, pero lo saca partido a lo poco que tiene. Sí, no, sí, vamos a ver. Lo realmente importante de esto de los cacharros es un cacharro que no suelen venderlo en Tomán ni en ninguna tienda, por mucho dinero que tengas. Es una caja de talento, que es lo más importante. O sea, ya puedes tener tu cuarto, pues como tengo yo el mío, que cualquier día de esto ya vas a tener que salir al pasillo, como dice puto loco. Pero vamos, lo que hace falta realmente es talento, no hace falta tal. De hecho, este chico vino al Eco, vino con una PC40. Y con su ordenata, no traía ninguna máquina. Imagino que lo tendría todo warpeado allí y tal. Sí, pero o sea, en lo que le vi en el estudio tenía una Machine Drum y ya algo más, y ya está. Y luego se ve que tenía... Sí, creo que tenía una 303 ahí. Pero ya está, ¿sabes? Y luego, lo que le preguntaba el tío que le hacía la entrevista, que cómo coño hacía esos graves y esa... Sí. ¿Sabes? Con esos... Porque tenía unos monitores chiquitines, sí. Y tal. Y el tío ya decía que no, que ya se los conocía de puta madre. Claro. El tío solo decía que cogía, pues eso, la silla de ruedas y tal, que estaba ahí sentado haciendo la música y tal, solo se retiraba nada, dos palmos para atrás y ya le pillaba ahí, pum, como he hecho ya ahora. Claro. Y nada, pues es que el tío es un máquina, la verdad. No, nomás es una cosa, de esto evidentemente pues sabe bien lo que hace. Y es que luego los monitores de estudio, que yo estoy pensando en comprarme unos, porque... Y claro, lo típico, ¿no? Te vas a comprar yo uno y ya, como sé que voy a estar toda la vida haciendo gilipollas, pues ya te los quieres comprar medio buenos y tal. Claro. Pero luego te da rabia tener que gastarte 1000 pavos para comprarte unos buenos, porque tenga una respuesta plana y tal y cual. Y efectivamente, luego al final lo realmente importante es conocer tus monitores, saber en qué fallan, en qué te colorean y tal. Y oye, si tienes dudas, siempre te puedes poner los cascos. ¿Sabes? Que es lo que yo por lo menos acabo haciendo a la hora de mezclar lo más... antes, detalle, ¿no? Claro, pues efectivamente, pones los cascos y tienes una señal directa de la mesa y te das una idea tal. Bien, es cierto que, oye, por ejemplo, yo tengo unos Tannoy de hace 10 años que me valieron 300 euros y tal. Y ya después de 10 años, después de muchas rabes y de mucha tralla, pues se está mereciendo un cambio y tal. Y bueno, total, si yo voy a tener los otros que vengan dentro de 15 años, pues a lo mejor sí me gasto un poquito más de la cuenta. Total, si me gustaran las motos, solamente en un casco y un traje ya iba a gastar eso. Tampoco. Fijo. Siempre lo miro así. Digo, bueno, si me gustara, como a mis amigos les gustan las motos. Karen, ¿no? Viene por el horizonte con este Wicked. Sí, es un tema. Pues eso, Karen, que ya los hemos. Nos hemos hartado de hablar de ellos, que son Paria y Blawan, y esta es la penúltima referencia porque ahora mismo ya acaba de salir la número 5, que es una colaboración entre Blawan y Surgeon, que se llaman Trade. Casi nothing. Y este doble, la verdad que es una pasada. Todos son temas súper duros, bestias, muy... mecánicos, muy analógico todo, muy distorsionado y muy gordo. Y bueno, la verdad que es un festival. Salió en noviembre, creo, así, pero no lo habíamos puesto hasta ahora, o sea que tenía que caer. O sea que hay que ponerlo. Pues nada, pues si queréis escuchamos aquí a Karen en Guayet, exactamente. Electromagnética. We'll be right back. Pues mucho me temo que empezamos ya con los sonidos duretes, ¿eh? Ya estamos en la segunda parte del programa. Que por cierto, bien cierto, otra vez, pues te dedicas más tu atención a la novedad más tecnófica. Hoy nos has pegado, nos estás pegando, mejor dicho, en gerundio, una subidita muy elegante. Sí, vamos, más suave. O sea, sí que he seleccionado más cosas variadas y además más... de menos BPMs y menos dureza también. Uh-huh. Pero bueno, ya vamos entrando en materia. Claro, de todas maneras, vamos a ver, electromagnética musicalmente tiene muchísimos matices, pero si hay un matiz que nos caracteriza por encima del resto es el del techno, porque sí, porque luego al final todo conduce a un sitio donde te pongan música alta, rápida y con fuerza para poder bailar y cansarte, para poder dormir un poquito sin pensar en los problemas semanales. Esa es la esencia del tecno. Es la esencia del tecno, que marca el compás del tiempo. Karen, quitamos ahí y viene por debajo el collapse de MT7. MT7, exactamente. Vamos, un reciente fichaje de Raster Noton. Este son un par de... creo que son una pareja de productores de Manchester que básicamente hacen ruidaco distorsionado, pero con un punto... tecno, o sea, es muy salvaje. Uh-huh. Y son otra pareja que le tengo muchísimas ganas, que van a estar en el LEP. Bueno, puede ser la hostia. Sí, no, además estos directos luego son los que te hacen meterte en el chico. Sí, sí, porque, bueno, allí sí hay buen sonido. Me acuerdo, creo que fue el año pasado, viendo a Mika Vainio. Uh-huh. O sea, me lo estaba gozando, estaba como en resonancia ahí con los subgraves que ponía mi cabaño, ¿sabes? Y me parecía la hostia. Dentro del cuerpo en resonancia, ¿no? Sí, sí, sí. Y además, allí en el Lepes, que es la hostia, porque siempre a primera hora te ponen las propuestas eso de en el teatro, que estás ahí sentado, y tienen mucha, o sea, muchísima componente visual, y, o sea, es que te quedas loquísimo, ¿sabes? Hay veces que hasta te quedas ciego de los fogonazos que te meten, depende de quién actúe. Y puede ser muy violento, pero guapísimo. Sí, es una experiencia audiovisual. Y claro, o sea, en teoría esta gente tocará ya en lo que es el club. Sí. Pero bueno, igualmente... porque eso, en el las propuestas más visuales de estos uh-huh. artistas las confirman más al final. Estos ya llevan tiempo confirmados, pero bueno, son cabeza de cartel, o de los cabezas de cartel, sin duda. Pues sin más, es que va a pegar el pelotazo, electromagnética. Bienvenido o bienvenida a Electromagnética. We'll be right back. Joder, qué bueno, tú. Acaba así, chicos. No penséis que le hemos quitado un vistazo. Qué bueno, tío, que tres minutos más intensos a reseñar. Pues aquí cuando tenemos el programa se graba con la Audacity. Tenemos aquí la pantalla mostrándonos la onda a nivel digital. Y una onda rarísima, tío, mostraba el tema este. Una onda así como muy entrecortada y muy doblada, como por arriba y por abajo. Sí, no, de cuando iba muy trabajado el ruido y lo quitaba, se encogía y de golpe soltaba la caja otra vez. Sí. Me ha gustado mucho. Pero este vamos, es interesante o curioso de ver el sonido, pero más todavía fliparlo, ¿no? Más todavía escucharlo, claro. Sin duda alguna. Yo siempre me gusta mucho de imaginarme el sonido de fuera de la onda, ya fuera de lo que es la propiedad de la muestra digital que deja la onda en el ordenador, sino el sonido así como con colores, y cuando sube una melodía, como sube así un poquito como ta. Claro, rollo siempre sinestesia, ¿no? Sí, así, efectivamente. De hecho, alguna vez, como me voy a morir con 120 años, pues me gustaría alguna vez poner un poquito con el diseño gráfico para acompañar a la música que en un momento dado humildemente puedo hacer, con así como en imágenes y tal. Sí, no, es una cosa que se complementa muy bien. Mm. Por ejemplo, últimamente no, ya hace un tiempecito que sigo a la gente esta que se llaman 29 de noviembre, que son un colectivo alemán que se dedica a hacer vídeos sobre todo de tecno. Y, o sea, vídeos que no pide el artista, pero sí, se lo hacen ellos y casi que ya se hace oficial. Exacto, el vídeo. Oficial, sí. Y muy, muy, muy guapos. Aquí en nuestro círculo de amistades tenemos a Víctor Tesolens. Exacto. Y a Juanjo Pizza también le vi el otro día un vídeo guapísimo de un tema de esplendor geométrico. Estaba escuchando música de esplendor geométrico en YouTube y veo que el vídeo lo ha hecho Juanjo Pizza. Digo, oye, este es colega mío. A él le mandamos otro saludaco. Saludo, ¿no? Sí. De Lituania. From Lituania. Está ahí en Lituania que haciendo. Y luego también está Insercoin, Edu, que también se está currando los. Bueno, os vas a leer ahora. Bueno, acaba de sacar Groove con el AK este que tiene más IDM, que se llama QIX. Un álbum en el sello este que ha montado de Solans. Y no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, ahora no me acuerdo, pero bueno, eso, que va a salir el disco y que Edu también ha hecho dos vídeos de dos temas del disco, vamos, sí que están muy currados también. Vamos, que estamos. Sí, tío, aquí la. Estamos que lo petamos. Sí, tío, o sea, gente que tiene inquietudes y no duda en mostrarlas, y eso es de puta madre. Eso es de puta madre. Claro que sí. Eso es de la hostia. O sea que enhorabuena para todo aquel que tenga una inquietud y la muestre, sea buena o mala, coño, sin complejos. Si, como dice David, Weapons of Bad Destruction, ¿a quién le importa lo que yo haga? Tú hazlo, muestra. Que gusta, bien. Que no gusta, también. Nother Structure, Session 4. Electromagnética, ¿escuchamos? Escuchamos, y luego ya decimos cositas. Ok. We'll be right back. otro temita que suena cojonudamente bien, ¿eh? Sí, esto es puro, bueno, es lo que decíamos, Northern Extractors es una pareja de productores de Dinamarca y está editado en el sello Sonic Groove. La verdad que está muy guapo. El disco se llama Live From Somewhere. Y son cuatro cortes así muy muy guapos. Esta gente ya, por lo menos uno de ellos, se dedicaba antes al drum and bass hace tiempo y ahora está con otro acá que se llama Controls, que sacan en Token. Y bueno, pues están teniendo bastante éxito. Si ADMX les ha echado el ojo, es por algo. Pero bueno, ya llevan. Este es el tercer disco que sacan y la verdad que está recomendable. Siempre temas guapos. Se lo dice Redu, a mí se va, ¿eh? No lo digo yo, lo dice la prensa especializada, como dice por ahí algunos. Un remix de Lucy viene por el horizonte a un tema de la Duff, el Deed. Exactamente. El disco este que se llama Preternity, que es como el previo que han sacado para presentar el álbum de Da Dub. Uh-huh. Que desde aquí, bueno, va a salir el día 18 de febrero, pero ya os puedo decir que es la hostia. O sea, es un disco, de momento yo creo que de lo mejorcito del año. Hostias. Da Dub son una pareja de productores que también se dedican al mastering y masterizan todos los discos que salgan en Stroboscopic Artifacts. O sea, que por sus manos pasa todo lo que llega a Stroboscopic Artifacts y consiguen ese sonidazo, ¿no? Sí, muy característico, además. Cada productor querrá conseguir unas cosas, pero esta gente tiene que interpretar eso para saber dónde marcar, ¿no? Y además, bueno, ya se les ve con el nombre, pero tienen un poco la idea del rollo del dub, ¿no? El sonido jamaicano, sí, este mítico. Wow. Y aquí precisamente Lucy le ha dado un toque muy de dub a la remezcla. Lucy, que es un jefe, joder. Sí, sí, la verdad que se ha montado ahí toda una trupe, toda una familia muy, muy guapa. Entre, vamos, Shin, Giorgio Gigli, Peñasí, también está, vamos, el Da Dub, varios productores, y está muy curioso. El tío lo están petando. Sí, es un poco el protocolo de funcionamiento ahora de las generaciones, más que generaciones, de las geografías musicales, independientemente de la geografía propiamente dicha. Y es que, pues efectivamente, se juntan un grupo de personas en un núcleo musical, más que geográfico, ya te digo. Y oye, se van influenciando entre ellos, tío, y se van tocando entre ellos, remezclándose entre ellos y tal. Y al final, pues uno influencia a otro y al final acaban creando una corriente de. Y tal, pues un poco como claro, la. No, o sea, es un poco, bueno, lo que creo yo. Son escenas locales que gracias a internet se hacen globales, pero en realidad son un grupito de colegas que han creído por lo que ellos hacen y le han ido dando caña. No sé si Lucy montó el sello ya estando en Berlín, pero muchísimos productores del sello este son italianos, ¿no? Entonces han ido todos inmigrando para allá. No sé si será mejor o peor lo de modernos, o sea, estar en Berlín, pero realmente allí se están cociendo muchas cosas. Hombre, si van todos tus colegas para allá, pues tienes que irte tú. Habrá parte de cosa más comercial, pero sí que siempre allí hay gente que está cocinando cosas muy buenas. Lo que es innegable es que allí hay una cantidad de productores haciendo música que te cagas. O sea, eso es completamente innegable. Otra cosa que ya se puede negar más o menos, dependiendo de tu opinión, es si hace falta irte a Berlín efectivamente para hacerla. ¿Sabes? Exacto. En la historia. Hombre, bien es cierto, hombre, que si hay toda la noche si hay actuaciones buenas y tal, lo que nosotros a lo mejor aquí esperamos en un Echo, en un LEP, allí lo tienes en cualquier noche. Pues sí, porque siempre será más fácil pues que tú vayas a escuchar música y que incluso un momento dado te contraten si ya estás allí. Yo creo que el problema si estuviese allí sería que, vamos, ya ni, solo me dedicaría a salir, a ver quién se queda luego en casa produciendo, ¿sabes? Claro, hombre, la verdad es que tienes una vida de puta madre. O sea, allí en Berlín y tal, te levantas, pones tu calefacción, te fumas un Canal Way, te pones con tus máquinas, luego esta noche me voy a quedar, o sea, que viene Da Dub a hacer un live y tal y cual. La vida, vamos a ver, que sí. Yo claro que sí, miré un par de añitos allá a Berlín y tal. Ya ves. Pero vamos, ya te digo, que el que no tenga la caja esa que hemos hablado de talento, pues ya puede estar en Berlín o como si quiere estar en la luna, que lo que va a hacer va a ser loops eternos, asquerosos, sin más. ¿Quieres que escuchemos a Da Dub y Lucy en el mismo pack? Por supuesto. Electromagnética. Bienvenido, bienvenida a Electromagnética. Thank you. Pues muy bien, por aquí Lucy que le ha dado el toquecito y a Daf, que la verdad es que el momento que ha pegado el pelotazo y ha empezado a sonar la vocecilla esa, y esa vocecilla siempre le dan ahí un poquito de sugerencia. Le estoy cogiendo mucho gusto al sampler de voz. Lo que decía, que va a salir el álbum en breve y que además estará, supongo que estará la versión en vinilo, pero la versión en CD es todo un mix continuo. Uh-huh. Y es un auténtico viaje, una horaza. Cómo me gusta a mí eso, tío. Cómo me gusta a mí los discos que vienen enlazados un tema con otro. Uh-huh. Que bueno, que luego aparte pues tenga su corte ahí para que tú puedas seleccionarlo y tal y puedas pincharlo, lo que sea, pero que sea como una especie de producción, sesión, que da la impresión que, pues, efectivo, lo que he hablado muchas veces, ¿no? Que un álbum, para mí es mucho más álbum cuando tiene un sentido de un tema con otro y se ve que de la conceptualización de un tema ha salido el siguiente y de incluso, bueno, de las propias técnicas físicas de claro, las misma, melodías. Una misma idea que va... Sí, sí, que va evolucionando y que, pues, ya digo, un álbum así es más álbum. From my point of view, claro, vete a saber. Common Blank, de Oscar Mulero, que sigue molando en Electromagnética. Bueno, sí, es una remezcla de Oscar Mulero de un tema de Gojiyama, que es el nuevo warm-up, que por lo menos para mí aún sigue molando, la verdad. Ha habido debate en el anterior programa en los internet si Oscar Mulero, cómo lo estás, nada que no esperáramos y tal. Bastante, pues bueno, pues el debate venía un poco por porque hay gente que a lo mejor no le acaba de gustar el cambio de sonido de Oscar Mulero, pero creo que es un poco siguiendo la línea de muchos productores, que claro, no va a hacer siempre el mismo techno que ha hecho, claro, ¿no? O sea, está haciendo una evolución, como muchos otros productores, porque también no es lo mismo lo que hacía Surgeon hace 15 años, ¿sabes? Es que si no, ¿qué van a hacer? ¿Siempre lo mismo? No, y además, o sea, no sé, o sea, de hecho, el techno que se produce ahora no es el mismo de antes. No. Está cogiendo muchas influencias nuevas, existe nueva tecnología para producirla. Luego los BPM, ¿sabes? O sea, el techno se está volviendo como más... Más pausado, para más disfrute del sonido medio. Sí, no, o sea, a lo mejor más... o sea, también puede ser muy hipnótico, una cosa más rápida, más salvaje, pero es como cuando... Digamos que era como más disfrutar el cuerpo, ¿no? Sí. O sea, de bailar y tal. Y esto es, yo lo veo como más mental. Sí, más, sí, sí. De hecho... De concentrarse en los sonidos. Sí, de hecho el otro día, no sé quién, pues por el Facebook. Para mí el Facebook es más una herramienta musical que otra cosa, porque social poca hostia, pero musical sí. Y no sé quién decía, pues que joder, que el techno ahora que efectivamente es más lento. Brad Lannen hizo una reflexión al respecto del techno, que bueno, que le gustaba mucho y tal y cual, y que el techno ahora era más lento, pero que viene cierto que es que también el DJ también, no es que el techno sea lento, porque esto ahora mismo tú lo coges y lo pones a 147 y esto, pues oye, pues tiene su rapidez, efectivamente, pero es verdad que el DJ también opta por ponerlo más despacito. Y yo, ¿qué quieres que te diga? No, o sea, a mí también tiene mérito que un tío pichando sin pasar de 130 consiga que encender a la pista y que la gente esté súper enchufada y concentradísima y se puede hacer. Y se puede hacer, y se puede hacer perfectamente. No es por ponerme como ejemplo, porque nunca lo he sido para nada, pero por ejemplo, la última vez que pinché así para banda en Nochevieja y tal, pinché el segundo y tal, y como que me daba reparo por subir ya a los 135 y tal, y dije, bueno, pues mira, voy a hacer una así sencilla. Empecé en 125, 124, me acuerdo perfectamente. Pues me fue un poco la mano para abajo y dije, bueno, ya empecé en 124. Y tío, si tú le das constancia a las mezclas y rapidez y tal y cual, la gente acaba haciendo como suyo esa velocidad. Claro. Y ya está. Y velocidad de crucero. Claro, lo que tú comentabas antes me parece súper interesante. Y es que efectivamente, que ahora Oscar Mulero y tal, para mí ahora la maleta de Oscar Mulero tiene muchísimos matices y más calidad que la que tenía en el año 2001-2002, donde yo le he ido la traba, cuidado. Eran siempre los mismos temas. Y bueno, eran temas muy resultones, que encima el tío los ecualizaba de una manera muy característica y pum, pum, pum, pum, pum, pum. Y gustaba la pista y tal y cual, pero yo creo que realmente quien critica ahora mismo a Oscar Mulero es que se quedó con la figura del Oscar Mulero de la pista, de la Anaconda y tal y cual, y ahora efectivamente va a verle y se encuentra con que Oscar Mulero tiene otros matices, ha hecho mayor, musicalmente y personalmente, y oye, pues alimenta su música con otras cosas que para, bueno, te digo, yo como doctor Smoke le vi en, siempre lo digo lo mismo, pero es que en la cual sea me dejó flipado, tío, de la sesión hipnótica, ácida, rara que me hizo. Y claro, y ahí estaban los gorrillas diciendo, ¿pero qué coño es esto, Mulero? Claro, animalito. Zapatilla, ¿no? Claro, zapatilla. Claro, animalito mío. Es lo que sí, tiene. Sí. Si quieres escuchamos a Óscar. Pues sí, bueno, nada más que decir eso, que esta es la segunda, o sea, la siguiente referencia después de su álbum Black Propaganda. Y yo creo que el sonido que va a ir tirando por aquí, ¿sabes? O sea, más hipnótico, más lento, más difícil de escuchar a nivel de escuchar, sí, los matices, ¿sabes? No tan simple, digamos. Sí, y con ese, con ese que parece, sí, como que te está contando que va a pasar algo distinto. Así que nada, aprovechamos que viene el bajoncito por aquí, si quieres. Adelante. Óscar Mulero en Electromagnética. Oscar, que siga lo suyo, tío. Oscar, que además que no ha perdido además ese golpe, el pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Está muy guapo. O sea, son cuatro temas de Gojiyama y una remezcla de Mulero. O tres. Pero luego en la versión digital sale un segundo remix de Mulero que también está muy guapo. Que es todavía más cañero. Este tenía un punto más sostenido, pero el otro todavía le pega más. O sea que ahí lo tenéis. Que nada, pues Mulero, pues el español más laureado de toda la historia de la electrónica, y siempre lo digo, y quien me de largo. Que me diga lo contrario, que me diga quién es el que le pueda echar la pata. Quién le supera. A quién le supera, o sea, y punto, y se acabó. Gojiyama, pum, se acabó. Pero tranquilos, que viene por debajo Adriana López, mi prima. Exacto, una colombiana que ya lleva mucho tiempo residiendo en Barcelona. Y nada, es productora, o sea, productora, digo, técnico de sonido y también una buena productora. Lleva muchísimo tiempo pinchando. Y bueno, también se hizo, no sé cómo, se hizo coleguita de developer. Ahí en Los Ángeles habrá hecho algún viajecito la colega y nada, ha sacado ya en un varios que he sacado en Modular, en el sello developer. Un tema con NX1 y bueno, algunos otros temillas tenía sueltos por ahí, pero ahora vamos, acaba de estrenar el mes pasado su sello que se llama Grey Report. Y nada, el primer disco son cuatro temas suyos y dos remezclas de Jero & Serge. Oye, por cierto, ahora que nombras a NX1, tío, me llama la atención. Nos hemos visto nacer aquí en Electromagnética prácticamente, tío. Yes. Y están triunfando que te cagas. Si hubieses apostado por ellos tú en el Betanguin, joder. Te hubieses hecho de oro, tío. Sí, sí. De verdad que sí, es pues una apuesta personal tuya. Además, hombre, me notaba calidad ya el primer golpe, pero apostaste fuerte por ellos y sí, no, para estás confundido. El mejor tema del año para mí es el Semántica que sacaron. la cara de esa, SR2. Aquí dice Semántica, estamos ahí haciendo... Vamos a adelantarlo, estamos ahí punzándole ahí a Enrique Sbreca a ver si quiere venir con nosotros a hacer una especial Semántica a Electromagnética. Desde aquí le lanzamos ya el guante del todo, aunque ya se lo hemos dicho por otras vías, le lanzamos el guante del todo, así que por favor vente y vas a ser el primero o el segundo, porque a lo mejor viene otro por ahí antes. Y joder, será todo un placer, de luego que sí, tener aquí a un madrileño ilustre. Ahora quizá lo tiene un poco complicado porque tiene la agenda a tope. Sí. O sea, me alegro mucho por él y desde aquí le decimos ole Semántica. Ole Semántica, luego que sí. Porque coño, se lo ha currado durante muchos años y ahora ya empieza a tener reconocimiento fuera de nuestras fronteras. Sí. Y que eso, que lo están llamando pues Japón, Helsinki, Moscú, ¿sabes? Ya ves, ya ves. Y para aquí y para allá. Sí. Te hago a poder hacer y ya creo que es la tercera vez que va a ir ahora al Berghain en marzo. Sí. Te hago a poder en marzo hacer trasladarnos allí el staff de Electromagnética a Berghain a verle. Y solicitar ahí una especie de estudio de radio donde sea con alguna tal y hacer un especial desde Berlín y tal. Sí, en un cuarto oscuro. En un cuarto oscuro allí en la parte de abajo a la derecha de Berghain. Con la espalda pegada a la pared. Ya ves, joder. Cago en Dios. Ya algún día contaré una anécdota que me pasó allí en Berghain que no me salía ahí a puñetazo limpio de milagro, ya según entré. Joder. Pero bueno, sí, con los Gallers. No se conforma con Sarlo, que me parece muy bien, pero de ahí a que vengas a... Bueno, me callo, es que es demasiado fuerte. Ahora te lo cuento a ti. Vale. Off antena. ¿Escuchamos este efémera de Adriana López? Por supuesto, un remezclote de Jerome Search. Chakrani. Y Juan, bueno, pues... Es mi AK, es mi nombre, tío. Sí, bueno, ahora tiene mil nombres. Que... El nombre y apellido. El nombre de los mil AKs. Que por cierto, bueno, pues quien siga Club in Spain, quien siga la música electrónica en España, pues yo creo que un poco la portada de Club in Spain la sigue porque sale todo y todo, pues está dando cuenta de la de reseñas y la de buen hacer que hace ahí en la página morada nuestro compañero, nuestro Falcao de Electromagnética. Que por cierto, por mucho que colabore con otras tal, realmente la ficha gorda la tiene Electromagnética, y quien quiera pagar la cláusula, oye, ahí estamos abiertos a pagarla, que nosotras que 50 euros de hierba, dos bellotas de las buenas, 5 litronas y dos entradas para un Bergain azar. Está ahí, encima de la mesa. Quien quiera pagar esa cláusula, que la pague. Bears, The Silent Servant, un remix para Asma, que Silent Servant, que estuvo aquí hace dos semanitas y, sí, señor. Y que tuvo muy buena crítica. Sí, sí, yo, vamos, estuve allí, montó la fiesta Lemon Cat con otra gente del País Vasco y nada, espero que pueda tener continuidad. Esta gente se dedica a hacer conciertos, tiene un blog también muy interesante. Desde aquí digo que, o sea, lo puedo echarle un ojo porque juega músico muy serio. Y de hecho también van a traer este fin de semana a Bessel y a Lookit, que están en la Casa Encendida el domingo. Es verdad, el domingo, mañana. Exacto. Mañana mismo. Sí, sí. No voy a poder ir porque estoy, o sea, ayer estuvo Bessel en Barcelona, hoy está en el País Vasco. Bueno, lo montan a medias con gente del País, sí, Vasco, y luego pues el domingo aquí. Yo, a mí el disco de Bessel no me ha cautivado no me ha llamado. Me parece demasiado, ¿cómo diría yo? Demasiado. No, me voy a borrar el adjetivo. No pasa nada. Bueno, es cuestión de gustos. Es bueno. La verdad que no es fácil escuchar y requiere bastantes. Pero sí que yo lo he encontrado algo. A mí sí que me gustó. Hay un tema en concreto de ellos, el que tiene así como un paz melódico, que sí que me puede llegar a decir algo. Pero el resto me parece que es demasiado. Joder, lo voy a decir. Es que tampoco. No lo voy a decir por nada. No es que no lo quiera decir, sino que no me sale el adjetivo. No sé, bueno, da igual. Bueno, ese es el adjetivo, lo voy a dejar ahí. Bueno, al final voy a decir otro adjetivo que no es lo que quiero decir y tampoco es plan de ser injusto. Esto ya está sonando por aquí, ese toque de sinte de troniano ahí que. Sí, el toque de Silent Servant. Bueno, sí. el tema este está hecho por Asma, que es una nueva pareja de productores. Bueno, que no son nuevos en realidad, que son una colaboración entre Acción del sello Repitch y luego Max M. Y que está editado, pues eso, en el sello de Max M, en MREC. Y nada, se han juntado y bueno, pues un tema curioso y con el toquecillo este del genio de Los Ángeles. Silent Servant, acá Juan Méndez. Sí, porque él tiene descendencia de Perú o de Ecuador o algo así, ¿no? Es una idea, no sí. Lo sé. Vamos. O chileno. Es curioso, tío. O sea, el tecno en Detroit, que nació también un poco desde las minorías. Vamos, o sea, la raza negra es una, o sea, es una minoría, pero bueno, aunque sean. Pero me refiero, por ejemplo, en UR, Mad Mike, que es mitad negro, mitad indio, ¿no? Sí. O sea, pero indio de los de la, ¿sabes? Y luego, pues también estaban rolando por ahí más gente, ¿no? Y luego, pues el Salazar o. Y luego, por ejemplo, en Los Ángeles hay muchos productores que están haciendo este rollo, que pues está Juan Méndez, está Raíz, que son dos hermanos, ahora no me acuerdo el nombre, pero también, o sea que, vamos, que la gente está, tío, no sé lo que tienen, pero que les mola investigar y sí. Tirar por ahí, ¿sabes? Sí, ya te digo, lo dijo Samara, que Samara, pues sabes que es invita a hablar con los artistas y tal. Bueno, que te iba a contar a ti, también estáis los dos allá en la misma franja. Y parece que sí, me dijo que tiene descendencia chilena o, vamos, con el nombre que tiene, de luego la tiene. Y sí, hecho, Selin Samara habla español perfecto. Bueno, también por vivir en Los Ángeles, que en Los Ángeles, pues, se habla mucho español. Es que, sí, es, vamos, muchos bonito. De estos son, claro, de segunda generación o tercera, entonces a lo mejor el español ya no lo tienen tan presente, aunque claro, van arrastrando el apellido, ¿no? Eso no, claro, se puede quitar. Eso es innegable. Pero me parece curioso que luego, pues no sé, lo que son, no haya más productores, pues, no sé, de raza blanca o tal, ¿no? O sea, siempre hay ahí como. Es curioso, no sé. No sé por. ¿Quieres qué decir que la raza negra está más predispuesta al tecno? ¿Al tecno? De igual modo que a los 100 metros lisos. No lo sé, pero vamos, en Detroit está claramente que o sea, de hecho Richie Hawtin lo tenía ahí un poco apartado porque era como el blanquito este. Sí, es, ¿sabes? el blanquito de aquella generación. Y el Jonah Viva y tal, ¿no? Sí. O sea, que le costó introducirse ahí con esta gente, ¿no? Claro, los negros racistas. Entonces, mira, en cierto modo, seguro que te. Sé que decían seguro, Richie Hawtin. Mira, el blanquito este, mira aquí el canal. Yo, vamos, este. No quiero ser racista, pero lo que tengo claro es que los negros tienen más funk que nadie. Sí, eso está claro. Las negras ni te cuento. Ya ves. Silent Servant en Electromagnética. Adelante. Bienvenido, bienvenida a Electro Magnética. Observan, efectivamente. Sí, que su sonido sería. Sí, la verdad que. Bueno, tiene. Se le nota su toque. No sé de la colaboración esta de Asma que va a salir, pero bueno, pinta bien. El Max M este se lo está currando a nivel de selección, de remezcladores, de todo. Y bueno, el sello le está yendo bastante bien. No doubt. Le quitamos ya y ponemos. Venga, vale, le quitamos ya. Y entramos ya con el penúltimo tema: el Gone de Michael Stone. Exacto. Madre mía, hipnotismo a base de sinte. Este tema, vamos, cayó el otro día ahí en mis manos y dije: ¿qué es esto, nen? O sea, está editado en el sello Subsist. Y vamos, en cuanto lo tuve y tal, le escribí a Fone de. El jefe de Subsist y dije, tío, tengo que hacer una reseña en Clubbing y ahí que cayó. Claro. Y nada, pues es un tío holandés, eso que lleva produciendo música y que no había enviado temas así a nadie y tal, y se ve que el Dimi Angelis contactó con él y tal, o sea, porque el tío empezó a pasar temas. De hecho, en YouTube hay mazo de vídeos de Jeff Mills, que pone temas suyos, pero, o sea, no te digo ni dos ni tres, sí. O sea, mogollón. Sí, es de ese corte. Y es todo rollo Jeff Mills. Y entonces, bueno, pues ha publicado el tema este que se llama Encounters en el sello Subsist, en digital. Yo creo que se podía haber sacado perfectamente un doble ahí, o lo que decía yo cuando escribí sobre esto, ¿no? Que puede dar para hacer remezclas, pero vamos, sobrado. Y es un discazo, o sea, todo temas ahí sí, además con titulitos muy en el rollo Jeff Mills, ¿no? Sí. Encounters, Contact, no sé. Referentes a contactos. Sí, a toda esta imaginería sí. Del genio de Detroit. Sí, es verdad que Mills está muy envuelto en esa. Y él se siente cómodo. No, este rollo tecno de ciencia ficción. Sí, Mills se siente cómodo dentro de ese concepto y sí, o sea, no se hastía de que se le encasille en eso, le gusta, él se regocija. No, claro, o sea, quizá ya está un poco encasillada este tipo de música, también es porque nadie ha superado, o sea, cualquiera que intenta hacer esta música dice, esto se parece a Jeff Mills. Sí, o sea, porque a Tadeo le echamos, de hecho. Exacto, o sea, a ver, yo, bueno, tampoco sé por qué le echáis tanto, o sea, porque para mí... Se puede gustar más o menos, pero a mí la música que hace tal vez sí me gusta. Yo debo decir... Otra cosa será que puedas decir, no, es que se parece más a Jeff Mills. Eso pues también, sí. Pero bueno, no, igualmente eso no quita que sea bueno, ¿no? Yo por ejemplo, este tío. Por aludidos, la parte que me toca... Yo sé en algún momento he criticado a Tadeo, no sé precisamente por su música. que tampoco es que haya sido muy seguidor, porque entre otras cosas, cuando tocó hacer Minimal Mano, Tadeo se metió al Minimal Malo, o sea, que no venga ahora de, o por lo menos acercó muchísimo al sonido. Y cuando pasó esto de UR con David Guetta, que a mí me hizo muchísima gracia, pues Tadeo hizo como una especie de manifiesto, que los que somos de underground, de toda la vida y tal y cual. Entonces, ante esa pedantería de pertenencia o lo auténtico de siempre, es lo que a mí me, pues me hizo mucha gracia. Me hizo mucha gracia. Y luego, bueno, pues efectivamente, si luego ya pues te juntas con muchísima más gente a partir del apoyo en internet, pues cuando te quieres dar cuenta, pues estás haciendo el café, efectivamente. Ya. Más cuando, de las manos. Claro, más cuando pues o bien él o bien o colegas suyos o clones suyos sin llegar a decir que son ni amigos suyos o es el mismo, intentan defenderlo y tal y cual, cuando se le estaban dando argumentos a lo mejor musicales y lo intentan argumentar de otra manera y tal y cual, pues es lo que te lleva un poquito al encontronazo conceptual contra Tadeo. Pero vamos, ya quisieran muchísimos artistas ser lo no, bueno que es Tadeo. Que a veces toda esta escena somos un poco demasiado serios para mi gusto. O sea, nos lo tomamos todo demasiado en serio, y más la gente que ni siquiera es productor ni vive de ello ni nada, o sea, que estamos aquí como en plan super purista y tal, ¿sabes? O sea, pero es que no vamos a ningún lado. Me refiero que o sea, tratar de decir que Tadeo o Recover Flow o cualquier productor de aquí en Madrid ya como ha tenido un pasado y ha hecho cosas, es ya como, ¿dónde vas tú a hablar de lo underground? O sea, porque en realidad todo lo que es esto es súper underground. O sea, nosotros es como estamos ya hartos de escucharlo. Nos parece que todo el mundo conoce el techno, todo el mundo sabe quién es Jeff Mills. No hace falta poner en tu aún molas a Suryo porque todo el mundo lo sabe. Claro. No, pues joder, pues claro que hay que decirlo, ¿no? Sí, sí, qué razón. Entonces, para mí, por ejemplo, quien haya ya, no sé, o sea, en realidad no deja de ser un círculo muy reducido. Sí, no, es más. Y no sé, pues por poner a parir a David Guetta, pues yo lo encuentro súper, súper adecuado. Yo es que es más. Porque además que también creo que no, no es un tío o un rollo que nos afecte, ¿no? Porque para nada. Es como cuando la gente dice, se mete con la gente que pincha. Con Kiko Rivera. O sea, ¿por qué? Porque ahora todo el mundo va a poder pinchar y pues, ¿qué pasa? Porque que pinche claro. Kiko Rivera, claro. O sea, a mí no me, o a quien sea, no nos va a quitar público o sea, son públicos muy distintos. O sea, es otro rollo, o sea, es que no tiene nada que distintos. Ver. O sea, nosotros estamos a, pues intentamos investigar, movernos por la música, no nos apasiona esto, es calidad, no es a la pandereta y el subidón, ¿no? Sí, y tú sí que vales de. Claro. Algún día vamos a hacer algo con Kiko Rivera y compañía, es lo que te iba a contar ahora, ¿sí? que al final te he contado. O sea, veis sorpresas más adelante. Bueno, lo puedo decir, ¿qué coño? Sí, vamos a ver qué coño sorpresa. La idea es diseñar 5 preguntas interesantes, o más o menos interesantes, e intentar entrevistar una entrevista rápida pues a 10 artistas distintos, de distintos palos, no solamente aquí a los underground que te cagas, sino también pues intentar entrar en contacto, pues por qué no, con Kiko Rivera, por ejemplo, o con Alka Suari, con alguno de estos, a ver a qué responde si le preguntas que es para él la 909 o tal, yo qué sé, alguna pregunta donde diga que Kiko Rivera, más que me imagino que será muy difícil llegar a contactar con Kiko Rivera y tal. Bueno, ya tenemos un club, ¿eh? Ya, claro, vamos, bueno, nosotros lo decimos, somos un programa underground y tal, a ver si quiere y tal. O si quiere venir aquí 2 horas y tal. Seguro, si luego tienes un chico majo. Hombre, sería una risa. Claro, una risa que te cagas. Aquí poniéndole temas de esto. ¿Y qué te parece, Kiko? Bueno, no, a mí no me gusta mucho esto, ¿eh? A mí me gusta más la del todo. No, hombre, le podríamos preguntar si realmente pincho a sexo nuevo. Claro, se viene, por ejemplo. Qué bueno, que escuchamos a Mike Stone, que le estamos dejando aquí. Sí, lo estamos dejando en segundo plano. Y es un tío que vale la pena escuchar y que va a dar que hablar. Ya están en camino otros discos de este crack. La última vez que dijo eso Redu era sobre NX1, o sea que darle al rec en el programador, electromagnética. pena que tengamos que tirar a Mike Tormenta, pero es que nos queda poco tiempo, pues ya nos hemos saltado las 2 horas, como siempre. Y me dices que esto está hecho a base de máquinas alone, sin ordenador. Se me ha pasado a decirlo antes, que el tío es un flipado de las máquinas. Y bueno, lleva ya desde los 90 haciendo música, o intentándolo. Entonces, por exigencia personal, supongo que hasta hace poco no he empezado a enviar temas a sellos y tal. Pero sí, o sea, que el tío no toca nada. O sea, ni ratón ni nada con ordenador para secuenciar ni para nada. O sea, bueno, supongo al final para el máster sí, ¿no? Sí. Pero que está todo hecho con máquinas. A mí me gustaría pensar que incluso ni para máster. Total, si las máquinas ya suenan bien, coño. Ahí a pelo. Claro, tío, y los sonidos personales que... por ejemplo, siendo saludables de las distancias entre este hombre y yo y un servidor. Pero a mí me gusta cuando los temas que he ido haciendo a lo largo del tiempo que llevo produciendo, me gusta ver como, hostia, mira cómo suena. Esto fue la mesa aquella que tenía, que me sonaba más lo grave. Mira, esto, esta máquina me sonaba así un poquito sucia, tal. Ahí se ven las horas que le echas. Claro, esa consecución de elementos al final te da un sonido característico, bueno o malo, pero característico. Oye, que no lo hemos comentado, que enhorabuena, por lo de la jam del otro día. Ahí en el sello Apolo, en su Facebook, ahí ya poniendo peces. Sí, la verdad. It's music. Sí, la verdad es que fue un puntazo. La verdad que sí, tío, joder, es que te ocurraste mucho, tío. Fue un puntazo. La verdad que, tío, con la letra esa de la peli y quedaba, tío, espectacular. La voz es que le daba un swing al tema y tal. No, es que queda súper Blade Runner ahí, de un rollito de ficción de la hostia. Muy bien, me alegro que me digas eso. Me alegro que me lo reconozcas tú, que sé que tienes buena tal. No, la verdad no, coño, y que joder. O sea, les ha gustado a ellos mi amazo de peña en clubbing y tal. O sea, sí. Que vas por el mundo. La verdad es que sonar en el tablón de Apolo Records, tío, con lo que, bueno, con lo que todo el mundo sabe que a mí representa para mí ese récord, pues sí que, sobre todo teniendo en cuenta porque las 4.500 personas que le han dado me gusta a Apolo, sé que hay gente que... Claro, por ahí habrá más de un ojeador, tío. Eso es como jugar en segunda B y llegar a semifinales de Copa contra el Madrid. Es posible que se fije en ti. El Collano. Pero bueno, yo considero que para mí esto es tocar techo y ya está. Sí. Bueno, no, hacemos nuestros pinitos, nuestras cosas. Sí. Vamos a hacerlo bien y punto. Claro que, sí. Que te reconozcan el trabajo por internet y tal, y que haya gente que efectivamente diga, pues mola. Pues hombre, siempre es positivo. No te voy a decir que sea como el pollo este, como el Blesel, que dice en la entrevista que a él le daba igual lo que opinan sobre su música, y una polla. A todo el mundo le importa lo que opinan sobre ti y sobre tu música, por mucha personalidad que tengas. No, claro, si no, no se la enviaría a ningún sello, se la quedaría para él. Si no te la quedas para ti, listo, anda, que eres muy listo. Que vamos a ir chapando, ¿no? Vamos a ir chapando el garitazo, tío, y no con nadie menos que Cassegrain, que sé de buena tinta que es una de tus debilidades musicales. Pues sí, son esta pareja de productores que... Mira, siempre que estoy poniendo cosas de prólogo, hoy no hemos puesto nada. ¡Me cago en 10! ¿Qué está pasando? Pero bueno, este tema, Cassegrain, son habituales del sello prólogo, que de hecho van a sacar ahora un doble, que ya he podido escuchar por SoundCloud los samples y va a ser la crema. Y este tema en concreto está editado en Semántica, en esta serie que están sacando ahora que se llama No Native. Este está incluido en el tercer vinilo. Y vamos, cremaza, salen productores, o sea, son 4 temas de diferentes productores. Y bueno, pues Cassegrain, Stefan Linzati, Alexei Volkov, que estaba por ahí también. Luego estos que se llaman nombres así raros, que no sé ni quién son. Y pues, Edit Select, Shifted, bueno, un mazo de peña buena. Shifted, claro. Y este tema también es pata negra. Así parece que sí. Podemos cerrar con esto. Sí. Las novedades de enero. Las novedades de enero, Effective y Wonder. Teníamos ganas ya, teníamos muchas ganas de que viniera Redu a meternos ahí, porque claro, quieras que no. Bueno, la semana pasada con el Tú sigues molando, pues sí que fue un poquito, seguíamos en el tono novedad, porque era novedad entre muchas comillas, quiero decir, música nueva. Pero sí es verdad que tuvimos una época a principios de año donde el vintage tuvo mucho protagonismo en electromagnética y sí que teníamos... Hombre, también había que dejar tiempo para que salieran cosas, ¿no? Entonces, es un poco así. No, claro, bueno, lo de Entusiasmo Holando era un poco más de, pues eso, productores que habían sacado cosas anteriormente, pero que últimamente sí, también... Que seguían funcionando. Pero esto es más novedad... Novedad, en el sentido estricto de la palabra. Exacto, estricto. En el sentido estricto de la palabra. Y bueno, eso, que he intentado... Pues hacer un variadito. Creo que al principio ha estado bastante tranquilito, suavecito, y hemos ido subiendo. Un programa de calidad musical, hombre, a lo mejor yo como que estoy aquí con los padres y tal, pues a lo mejor estoy un poco sugestionado, pero para mí es un programa de musicón de la hostia. Vamos, como no, como siempre que viene Red One. Y mucho más, pues bueno, porque es un programa donde da la posibilidad de que si tienes un poquito el norte perdido a la hora de la novedad, como es mi caso, yo no estoy al tanto de lo que sale, lo que deja de salir, no me da el radar hasta allí. Y viene Redu y te coloca otra vez en tu sitio. Y bueno, pues ya sabes de qué va la paranoia actual. Así que nada, pues... No sé pues nada, qué. Un placer como cada mes y hasta la próxima. Hasta la próxima. Y nada, pues a ti que estás escuchando radio, pues felicitarte. Recordarte que hay otros programas como Electromagnética, que también tienen muchísima calidad musical, sobre todo porque lo hacen a base de pasión y de buena música. Y que bueno, que si alguna vez tenéis que escucharlos en vez de escucharnos a nosotros no nos importa. Porque lo importante es que tu oído esté situado en buen sitio. Hablo de Oscilación, hablo de We Are Syndicate, hablo de We Are the Robots... Y hablo otros muchos más que los que ahora mismo no me acuerdo. Geométrica. ¿Cómo? Geométrica también. Geométrica, claro. Desde aquí también recomendamos el programa de radio de Concepto Radio, que Frankie Pizza es un máquina. De ahí me entero ya de muchas cosas, o sea que también lo recomiendo. Pues efectivamente, pues ya os digo, bueno, se me estaba olvidando mi Geométrica. Casi nada, como es que la saca cada mes, pues ya le pierde un poquito. Así que lo he dicho, lo importante es que escuche radio, de gente que apasiona la música, como queremos pensar que en nuestro caso. Un fuerte abrazo. Chao. Electromagnética. Magnetismo es lo que sucede cuando le das otra vez al play. Lo que te anima a escuchar eso que llama música. Esa música que utiliza el aire como portadora, una onda sonoridal como discurso y nuestros oídos como destino de su corta pero sugerente vida. Bienvenido o bienvenida a Electromagnética. Bueno, pues ya se acabó el tema este.